Imagínate que el apóstol Pedro viviera en nuestros tiempos. ¿Con qué cosas sociales se toparía? Protestas, huelgas, matrimonios rotos, todas estas clases de cosas que están sucediendo hoy en día sucedían en sus tiempos también. Hoy vamos a estudiar los principios bíblicos en cuanto a nuestras relaciones sociales y cómo lidiar con ellas. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante que tocar porque tiene que ver con nuestras relaciones sociales dentro y fuera de la iglesia. Pero antes de entrar en el tema, permítame presentarle a nuestros amigos aquí en el estudio. Tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida, Sharon. Muchas gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Supertwist y estoy re contenta que nos pueden sintonizar con nosotros hoy, escuchando o mirando cualquier cosa. Y también les pido que traigan sus Biblias hoy. Así es, Sharon, y es un gusto saber de que nuestros amigos se están tomando el tiempo para sintonizarnos a nosotros hoy en día. También con nosotros aquí tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Bueno, gracias. Y saben, la palabra de Dios nos dice que en un momento de la historia de esta tierra se nos van a quitar nuestras leyes, nuestros derechos, por leyes, humanas. Y pues hoy en esta lección vamos a hablar realmente cómo nosotros como cristianos debemos de relacionarnos con el gobierno. Así es muy importante ver estos temas y cómo se aplican para nosotros hoy en día. También aquí en el estudio tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos Sebastián, muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida aquí a Estudiamos Juntos mientras aprendemos algo más acerca de la palabra de Dios hoy. Así es, Carlos, y es un gozo tenerte aquí con nosotros estudiando a la Biblia. Hoy el tema se titula Relaciones Sociales y como cristianos, vivimos en un mundo que no es perfecto, lastimosamente. ¿Y hasta qué grado nosotros podemos tener interacciones con diferentes cosas sociales que están sucediendo fuera de la iglesia, a nuestro alrededor, en nuestros vecindarios? Pero también para aquellos que están casados, ¿cómo se debe relacionar el esposo con la esposa y qué lecciones espirituales podemos traer de todas estas cosas también? Le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, oremos. Padre, Señor, al abrir tu palabra y leer más, Señor, acerca de cómo nosotros podemos reflejar tu carácter, Señor, pedimos, Señor, en este momento que nos das el entendimiento y sabiduría, Señor, que nosotros necesitamos en este momento. Y Padre, nomás pedimos todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, Ezequiel, te voy a pedir si nos puedes ayudar leyendo el versículo de estudio, que es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Okay. Primera de Pedro 4, 8. Y dice aquí, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un versículo muy hermoso, el cual te estaremos tocando al final de la lección una vez más. Y aquí en la carta de Primera de Pedro, él toca muchos puntos difíciles en cuanto a las relaciones sociales, porque durante este periodo todavía el Imperio Romano es el que abarcaba la región donde ellos estaban trabajando. Y era una sociedad pagana donde eventualmente se introdujo la adoración al emperador. Y obviamente el cristiano era alguien que era una religión monoteísta, que no nomás tenía a un solo Dios, y habían aceptado a los conversos, obviamente, los 10 mandamientos bíblicos. Y ellos no adoraban a otro Dios, no se inclinaban a imágenes y vivían en una cultura, en una sociedad donde están rodeados de todas estas cosas y es la norma del día hacer todas estas cosas, ofrecer incienso, etc. Y aún hay países extremistas donde todavía se practica esto, como Corea del Norte, donde cada persona que llega ahí le hace señal a las dos estatuas del padre y el hijo de los Kims que están en ese régimen, por así decir. Pero ¿cómo nosotros, aunque vivamos en un país desarrollado, cómo nos relacionamos con nuestro mundo? Veamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Si, Carlos, puedes leer el versículo 13 y 14, Sharon 15 y 16, y yo termino con el 17. Sí, 13. Uh-huh. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. 14. Ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Así es. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Interesantes palabras que Pedro haya incluido ahí al final de ese versículo. Honrad al Rey. Dentro del contexto histórico que estaba sucediendo allí, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí en cuanto a cómo nos debemos de relacionar con el gobierno? Ok. Uh-huh. Bueno, en una de las clases que estamos tomando ese semestre, uno se llama ética. Y entonces estamos estudiando cómo hay diferencias entre principios y mandamientos. Así entonces, hay una diferencia entre lo que dice Pedro aquí sobre los gobernadores. Nosotros lo consideramos como un principio comparado a los mandamientos dicho por Dios. Por ejemplo, todo lo que podemos hacer para el gobierno, para ayudarlos, lo podemos hacer. Porque Jesús él mismo dijo, lo que es de César, dar a César, y lo que es de Dios, a Dios. Pero cuando hay un conflicto entre gobierno y Dios, nosotros, como cristianos, nuestra lealtad es para Dios. Entonces, obedecemos a Dios primeramente. Amén. En la carta del apóstol Pedro, sabemos que fue escrita antes del apóstol Pablo. Porque miramos que él realmente no habla de él, pero sabemos de Primera de Pedro capítulo 5 que dice que él está escribiendo desde Babilonia. Cuando los discípulos hablan sobre Babilonia, andan hablando sobre Roma, porque ahí sucedía todas las malicias. O sea, durante ese tiempo recordamos que Pablo fue, predicó el Evangelio y muchos se convirtieron en Roma. Y hasta muchas de las personas que trabajaban y funcionaban en las cortes reales. Durante ese tiempo comenzó a multiplicarse el cristianismo y durante el tiempo del apóstol Pedro comenzaron a perseguir la iglesia. Y pues aquí miramos que en el libro de Pedro parece que hay como un contradice, porque a la misma vez, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Dice, debo de adorar más a Dios más que a los hombres. Pero sin embargo, también aquí nos dice que debemos también de someternos a la autoridad. Y pues la pregunta es, ¿qué es el balance? ¿Y cómo hallamos el balance entre persecución y entre someternos al gobierno y todo eso? Siempre y cuando las leyes gubernamentales, ya sea local, estatal o nacional, estén en acuerdo o en línea con la palabra de Dios, el cristiano debería de ser uno de los mejores ciudadanos en ese pueblo. Por ejemplo, un rol que uno como cristiano puede jugar dentro de nuestras comunidades. Si hay propuestas, tan siquiera aquí en los Estados Unidos les llamamos propuestas que se ponen en los boletines para ir a votar cada año. Hay propuestas en ciertos lugares donde quieren abolir el cigarro. quieren abolir el alcohol. Tabaco, el alcohol, etcétera, son cosas que dañan al cuerpo, ¿me entienden? Y como cristianos nosotros creemos de que esas cosas debemos de abstenernos. Así que deberíamos de apoyar esas propuestas de quitar esas cosas. Dentro de nuestra comunidad debería ser bendecida de tener un jefe, un mayordomo cristiano, porque sabe que se está rigiendo no solo bajo las leyes estatales, sino que se está rigiendo bajo los principios cristianos. Yo me debería sentir, si yo no fuera cristiano, yo me debería sentir cómodo el saber de que mis empleados son cristianos, porque sé que son hombres y mujeres honestos, que obedecen, y no tengo que estar sospechando de ello. Pero el momento, como las dos lecciones atrás, cuando hablamos de cómo vivir nuestro cristianismo, si no lo estamos viviendo, lastimosamente estamos dando un mal testimonio. Amén. Sí, hay una... Y también un ejemplo que se me viene a la mente es la historia de Daniel. Vemos que Daniel, él estaba bajo un gobierno que no era su nación. Y vemos que a pesar de ese, él obedeció las leyes de esa tierra, hasta el punto que sus enemigos no podían encontrar ninguna cosa que él había hecho mal. Y vemos que cuando vino a quebrar la ley de Dios, vemos que Daniel estaba dispuesto a ser fiel a Dios y no al gobierno en ese momento. Y vemos que Daniel tuvo una gran influencia en la vida de los hebreos y también los de Babilonia, y cómo él llevó muchos a los pies de Dios por la vida que él vivió. Otro ejemplo que se nos ha dado, y un principio bien poderoso y que podemos utilizar en respecto al asunto entre el gobierno y el cristianismo, se puede encontrar en Mateo 22. Aquí miramos que los judíos, los fariseos, sabían. Ellos sabían que la línea era muy fina en las relaciones religiosas y también las relaciones del gobierno. Y ellos le dijeron, le trajeron una moneda a Jesús. Le dijeron, Jesús, ¿a quién se la debemos dar? ¿A Moisés o al gobierno? Y ellos sabían que si Jesús no contestaba como ellos querían, ellos iban a tener una excusa para condenarlo. Pero aquí Jesús nos da un principio que nosotros, el cristiano, puede utilizar hasta el fin del mundo. Dice versículo 21 del capítulo 22. Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús entendió que siempre y cuando las leyes están en acuerdo con los mandatos de Dios, debemos de seguirla. Porque Dios ha puesto a esas personas para darnos una orden. Y es algo muy importante tener claro hoy en día esto, porque gracias a Dios podemos ver que muchos países están pasando leyes donde se respeta la libertad religiosa. Pero cuando estudiamos las profecías del libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 13, vemos un tiempo cuando lastimosamente aquellos que son fieles a Dios y su palabra se van a ver contra la espada y la pared y van a tener que hacer una decisión, y en muchas ocasiones esa decisión va a afectar sus vidas drásticamente entre si seguir la ley estatal o seguir los mandatos de Dios. Y es por eso importante estudiar este tema en profundidad. Y como ya hemos dicho aquí, siempre y cuando, como ya hemos visto, las leyes donde tú vivas están de acuerdo con las leyes de Dios, uno puede ser un buen ciudadano. Y sabes, Dani, quiero también darle un llamado a nuestros televidentes, porque a lo mejor hay uno de ustedes que viven en un país que no es de Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos tenemos muchas libertades religiosas y se nos están quitando. Pero yo sé de otros países que ya están en ese asunto, donde realmente tienen que ser muy cuidadosos. Y Jesús entendía que eso iba a suceder. Pero como él dijo aquí en este versículo, que dale a César lo que le pertenece a César. O sea, si tú sabes que no debes de hacer algo y está todavía en armonía con la palabra de Dios, sigue los mandatos del gobierno. Pero recuerda que a la misma vez que tienes un rey que honrar, y ese rey es el Señor Jesucristo. Así es, Ezequiel. Y ahora, aquí el versículo 18 en adelante del capítulo 2 de Primera de Pedro hace una transición y nos habla en cuanto a los maestros y esclavos. Obviamente no vivimos en ese tiempo hoy en día. Quizás podríamos aplicarlo a jefes y empleados. ¿Qué podemos aprender en cuanto a la relación? Tal vez algunos que nos están escuchando son jefes en sus empresas, manejadores en sus restaurantes o en talleres, hospitales, clínicas donde trabajan. ¿Y cómo debe de relacionarse uno con sus subordinados? ¿Qué es lo que dice el versículo 18 al 19? Dice, Ezequiel. criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, Pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus Amén. pisadas. ¿Qué podemos extraer? ¿Qué principios podemos extraer de estos versículos que acabamos de leer aquí? Obviamente no hay esclavos en nuestra sociedad hoy en día. Lo más poderoso del apóstol Pedro es que esta carta es una carta pastoral, como hemos hablado, y no solamente su carta está dirigida a los ancianos, capítulo 5, a los esposos, capítulo 4, a las esposas, capítulo 3, ni a los jóvenes. Pero aquí también incluye a los criados. Imagínate que él le anda hablando a los que ni tienen posición en la sociedad. Y él los anima y dice, ¿saben qué? Ustedes deben de someterse. Y uno dice, man, ¿por qué? ¿Por qué dirá eso Pedro? Pero, ¿qué dice el versículo 21? ¿Por qué es la razón por qué los criados deben de someterse? Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué quién? Porque También también Cristo. Cristo padece lo mismo. O sea que él dice que realmente debemos de someternos. Y no solamente a los buenos, pero ¿a los qué? A A los los malos, que dicen que es también. duro de soportar. Ahí sí Sí. dice Pedro. ¿Por qué? Porque también Cristo era un siervo. Y no solamente él se sometió a la gente buena, a sus discípulos, a la gente, pero él también se sometió a la gente que lo mató. Pero como Dios sabía, Dios sabe que cuando nosotros nos sometemos, va a ser un testimonio que hasta va a alcanzar el corazón de nuestros maestros y de nuestros señores. Así es. Conozco de una cristiana que trabajaba con una manejadora insoportable. Y me recuerdo que esta señora le hacía la vida imposible. Yo creo que esta cristiana tenía el derecho de demandar a la compañía por la manera en que la trataban en el trabajo, pero decidió no hacerlo y siguió viviendo su vida como un ejemplo de lo que un cristiano debe de ser, a tal grado que la manejadora se veía ridícula gritándole a esta persona y todos los empleados le decían, ¿por qué la tratas de esa manera? Entonces la señora pudo ver de que la que estaba en lo malo era ella, a tal grado donde esta persona llegó a pedir perdón y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me muestres al Dios al cual tú sirves, porque solo alguien que sirve a Dios puede ser paciente conmigo. ¿Entiendes? Entonces, tú nunca sabes a quién está observando y quién Dios quiere alcanzar a través de tu relación con los supervisores con los que trabajas. Algo muy poderoso antes de que nos movamos del tema sobre los siervos, es que podemos mirar, ¿quién es Pedro? ¿Él es un cualquiera en la iglesia? No, No, es verdad que no, él apóstol, está un arriba, o sea, apóstol, él es un apóstol, un líder. un líder, el líder de este movimiento. Pero miremos lo que dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Pedro, apóstol de Jesucristo. Ah, ok. Capítulo 2 de Pedro. Ok. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué es él? Siervo. Es el siervo. Y saben, cuando tú hablas de siervos, hay dos tipos de siervos. Hay esos siervos que son libres, que nomás ellos venían y ellos eran siervos. Pero también la palabra de Dios habla sobre esos que eran siervos. Esclavos. Y sabes que la palabra griega que Pedro utiliza aquí en este versículo. Me imagino que es la de los esclavos. Es de los esclavos. Dice, wow. Dice Simón Pedro, no solamente esos son esclavos, pero yo también soy un esclavo de Jesucristo. Así es. Ahora quizás nos queda muy corto tiempo para ver el siguiente tema, el cual es muy importante porque yo sé que hay muchas mujeres que quizás se han de encontrar en esta situación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados chistosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues si también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que estaban en Dios, estando sujetas a su madre, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Así que, ¿cuáles eran las circunstancias por las cuales Pedro estaba escribiendo su pasaje? ¿Y cómo se aplicaría en nuestros tiempos hoy en día en cuanto al matrimonio? Especialmente si hay alguien que nos está escuchando que quizás cuando se casaron no conocían a Dios, pero ahora uno de ellos se convirtió, conoce a Dios, pero su esposo o su esposa no ha aceptado a Cristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí en cuanto a esto? Aquí vemos que Pedro está hablando a mujeres, que los maridos aquí dicen a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aquí muchas de las mujeres cristianas en ese tiempo, sus maridos no eran cristianos como ellas. Y ellos, porque en esa época las mujeres no tenían tanto poder, porque ellos eran como esclavos. Y el marido tenía más poder sobre ella. Y aquí Pedro está diciendo, la forma en que tú puedes ganar a tu esposo no es en lo que te dices, en lo que te pones en tu oreja o donde sea, sino que él dice, sino en la manera en que te llevas, en la manera en que te vives, y tu esposo te va a ver y ese va a hacer que él te respecta y ese puede traer él hacia Cristo también. Wow. Así es. ¿Por qué dice eso Pedro? ¿Por qué dice eso Pedro que lo que la mujer cambia dentro de su corazón, eso es lo que va a ganar al hombre? ¿Sabes por qué? Porque Pedro es un hombre y él sabe lo que le gusta. Y él sabe que así como se comporta esa mujer, va a ganar a su esposo. Así es. Mucha gente, uno piensa, no, pero es que, o sea, la gente puede parecer bonita y eso es bonito, pero lo más bonito es un carácter de Dios. Así es. Es cuando leía este testimonio, aquí me acordé de un autor cristiano, Lee Strobel, donde él ha escrito varios libros, El caso por un creador, El caso por la fe, El caso por Jesucristo, donde él presenta evidencia externa por el cual podemos creer en Dios y en la palabra. Y en el libro El caso por el creador, él era un ateo, era un periodista y él creía en la evolución y los cristianos estaban desilusionados, creyendo en fábulas, él no creía en la Biblia. Pero cuando su esposa se convirtió al cristianismo, él le dijo, ¿por qué eres ignorante siguiendo la Biblia? Pero cuando él observó que su esposa era más amable, más cordial, más amorosa, la evolución no podía explicar por qué su esposa tenía un comportamiento tan lindo. Y entonces él comenzó a investigar la Biblia y se dio cuenta que Dios es vivo y que es cierto, y se entregó su vida a Jesucristo también. Amén. Este es un principio que puede ser para los ambos. Este principio de evangelizar sin palabras es para todos, no solo vamos a ver esta situación que dice aquí, pero es realmente algo re hermoso ver a alguien que predica a Jesús sin decir una palabra. Amén. Así es. Ahora, esto no está dando luz verde para que si tu esposo te está abusando físicamente, continúes ahí. Si tu esposo te está abusando físicamente, tú tienes que contactar a las autoridades, porque sería una tristeza que llegue a algo más pesado. Yo sé que lastimosamente esto sucede en los países latinoamericanos, más que nada cuando alguien decide entregar su vida a Jesucristo y corre riesgo. Pero demuéstrale la paciencia y el amor, pero siempre y cuando ten consciente que si tu vida está corriendo riesgo, Dios no quiere que te quedes ahí sufriendo, porque Dios te puede usar aún fuera de tu hogar también. Pero mientras tanto se pueda, sigue siendo un testimonio, sigue siendo una luz para tus hijos y tu esposo no creyente. Últimas palabras en cuanto al cristianismo y el orden social. ¿Hasta cuánto nos podemos involucrar en lo que está sucediendo hoy en nuestro país? Sabes que en el tiempo de Israel, Dios se involucraba más porque era una teocracia, pero hoy en día no vivimos bajo que Dios está directamente involucrado en nuestro gobierno. Y pues tenemos ciertas limitaciones y debemos de entender que Dios tiene el control. Así es. Y tú, querido amigo, que nos estás escuchando o que nos estás viendo en casa, tal vez están pasando situaciones difíciles, huelgas, guerras, protestas, persecuciones, todas esas cosas que están sucediendo en tu comunidad, en tu alrededor. Jesús es la solución. Sométete a Él, sé una luz, sé la diferencia y demuestra lo que es ser, vivir una vida agarrado de la mano de Jesucristo. Así que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.